Hola a todos nuestros seguidores en redes sociales, Facebook Live, a los radioescuchas de la frecuencia de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy Estefanía Pineda. Un gusto estar aquí compartiendo la cabina con Archana, como cada domingo. Y eso. Bueno, sí, todos me están viendo en el living streaming. Estoy con burka. No estoy con burka. Es que tengo varias personas que me han preguntado desde hace días atrás que si estoy haciéndome la musulmana o algo, pero no, lo que pasa es que tengo una alergia un poquito fuerte, entonces ahí les comento que ya me acabaron de preguntar también si estoy con burka. Bueno, comencemos un poquito a hablar acerca de lo que ha pasado en estas semanas con respecto a varios eventos que ha tenido nuestro país. Uno de los nefastos, que podría ser que yo lo desapruebo totalmente, justamente la matanza de toros en la ciudad de Riobamba. Pues mal, un dedito para abajo a la gente que está apoyando todos estos eventos. De hecho, estuve en Riobamba justamente por otros eventos personales y lamentablemente no pude estar ahí en la plaza apoyando, ¿no?, toda esta situación en contra justamente del maltrato y la violencia animal. Así que para las autoridades, pilas, por favor. O sea, ya tenemos supuestamente una ley que ampara todo esto, una constitución que ampara, pero no hay nada absolutamente. Calles llenas de sangre, por si acaso hay pruebas, calles, ríos de sangre en las calles de Riobamba. Entonces reprobamos todo eso, por favor, a tomar conciencia, o sea, hacer más humanos. Por eso mismo el programa es ser más animal, ser más humano, ser más vegetal, tratar de llevarnos todos en armonía y hacer más cosas bonitas por este planeta. ¿Qué más, Estefa? Cuéntame algo. A propósito de todo esto, vámonos con una canción, vámonos con Pachamama, Madre Tierra. Bueno, ahí está el himno de nosotros, Pachamama Govinda, Madre Tierra. Chao, chao. Madre Govinda, en Sintichandra, una vez más, Nina Manchari, para el mundo entero. Pachamama, yo te piso y tú me amas, yo te ensucio y tú me bañas, yo te daño y tú me guardas, Madre Tierra. Yo soy el ángel de tu guarda, Madre Tierra. Yo soy el ángel que te guarda. Ella es la Madre Tierra, nuestra gran Pachamama, de toda vida reina. Pachamama, Madre Tierra, ella es la Madre Tierra, nuestra gran. La fuente del alimento contaminan tus aguas, nuestra fuente de sustento. Cortan tus árboles, ¿cómo aguantas tal tormento? Tiao, ¿cómo aguantas tal tormento? Dependemos de tu amor, tú nos brindas el refugio y nos das la protección. Eres vida, pues me das respiración. Eres todo, pues sin ti no existo yo, pues sin ti no existo yo. Madre Tierra, Pachamama, Pachamama, Madre Tierra, Madre Tierra, Pachamama, Pachamama, Madre Tierra. Madre Tierra, Pachamama, Pachamama, Madre Tierra, Madre Tierra. Pachamama, Pachamama, Madre Tierra, juntemos nuestras manos por nuestro ecosistema, por los ríos. almas llenas. Pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Madre tierra, yo ya no quiero más guerra. Madre tierra, ya no queremos más guerras. Estamos de vuelta. Un saludo inmenso para las personas que se vinculan recién a nuestra transmisión y quiero recordarles que envíen mensajes a la transmisión en vivo de Facebook para que se ganen premios en nuestros restaurantes afiliados a la Revolución de la Cuchara. ¿Podemos ir, Archana, mencionando a los restaurantes? Sí, yo claro. Pienso, vamos, con el Govindas, el Govindas Quito. Bueno, un saludo especial para Joffrey Vivanco, que nos está viendo aquí en la capital. Le mandamos un abrazo inmenso, gracias por estar en contacto con nosotros. También a Luis Riquelme en Santiago de Chile, también un abrazo, gracias por estar pendiente de nosotros, del programa. A todos los amigos de la capital, como ya saben, les recuerdo, nosotros tenemos un proyecto muy bonito que se llama La Revolución de la Cuchara, que también está relacionado con el tema de hoy, que es la alimentación sustentable. Entonces, pues vamos a nombrar justamente los restaurantes y los sitios sustentables y de alimentación sustentable realmente que nos están apoyando. Y pues bueno, comencemos como tú dijiste, el Govindas Quito. Empecemos de nuevo. Bueno, a la gente del Govindas Quito, de paso también les quiero invitar, hoy tenemos una fiesta gigante toda la mañana, va a haber concierto de música reggae, festival de parkour, música también de la India, va a haber comida gratis, bueno, comida vegetariana, vegana, gratis. Es un festival de todo el día, de hecho, en nuestro centro cultural que queda en la parte norte de Quito, en la avenida Colón y Janes Pinzón. Este centro se llama Centro Cultural Identidad también, y pues toda la gente de la capital aquí en Quito, Ecuador, está totalmente invitado para ir y disfrutar de este festival que se llama el aniversario de Sri Sri Gaura Nitai aquí en la capital. Así que todos vayan, conozcan la cultura pues de la India, la cultura védica también, y aprendan un poquito sobre meditación, conciencia, deportes también, porque hay actividades alternativas. Está muy, muy bueno el festival, así que ya tengo varios amigos que están en camino, les mando un abrazo también, y a toda la gente que está viniendo al norte de la capital. Bueno, también un abrazo para la gente de Angahuel Inn, Cerro Playa Rosada, gracias por confiar en nosotros y en el proyecto. A la gente de Sidanskur, la gente del Manaba Vegano también, al Joshua con su restaurante Flora, que es restaurante permacultural, a la gente justamente de La Cuchara Orgánica también, a Saraswati, que ya misma está por venir, a la gente de La Quilla, también a Saraswati Rodríguez, un abrazo, gracias, a la gente de La Sabia Naturaleza también, a la gente de Cuarquis, a la gente de Quinoa Saludable, a la gente de Patch Organic, a la gente de Te Quiero Verde y también a Shadia Baud, un abrazo con el Vegan Spot. Todos estos proyectos justamente son proyectos independientes, alternativos, en su mayoría todos son de alimentación vegana, vegetariana aquí en la capital, y pues nos apoyan mucho con este proyecto hermoso que es La Revolución de la Cuchara. Steffi, cuéntame un poquito, ¿tú sabes algo de La Revolución? A ver, ¿qué es de La Revolución de la Cuchara? Que si envían mensajes ahora a la transmisión en vivo, se ganan 5 pasaportes de La Revolución de la Cuchara, pueden acceder a 5 Veggie Dollars para consumir en los restaurantes que acabamos de mencionar. Y eso, cuéntame, Artina, ¿qué más deberías saber de La Revolución de la Cuchara? Estoy utilizando burka, les cuento de paso, porque igual me pregunta que qué onda. Me gusta mucho cómo es porque, bueno, estoy un poquito congestionada con una gripe, pero ya está pasando con medicina natural, gracias. Y pues bueno, les cuento a la gente, La Revolución de la Cuchara es un proyecto que empezó justamente hace 15 años también, acá en Ecuador y en casi todas partes del mundo. En realidad este proyecto se lanzó desde Colombia hacia todo el planeta, y es un proyecto en el que nosotros manejamos justamente un pasaporte, que es el pasaporte de La Revolución de la Cuchara, y con este pasaporte pues lo que hacemos es fomentar el consumo sustentable y el consumo consciente en todo el planeta. Con este pasaporte aquí en Ecuador o en cualquier parte del mundo, me refiero a la gente que nos está escuchando en Chile, en México, en España también, en Argentina, Colombia, pues con este pasaporte ustedes pueden ir a cualquier parte del planeta y pedir un descuento, pedir incentivos, pedir cualquier motivación para que nuestro consumo sea sustentable en lugares también que ofrecen un consumo sustentable. Estamos hablando lugares y sitios alternativos de cosmética alternativa. Tenemos inclusive hostales, hoteles y hospedaje también en nuestras ecoaldeas, que también es alternativo, donde se practica yoga, meditación, alimentación vegana, vegetariana también. Martina, yo tengo otra pregunta. Ella llegó a la Saraswati. Saraswati, bienvenida al programa. Y después me pregunta. Hola chicas, muchas gracias, buenos días, siempre una alegría estar con ustedes. Igualmente, yo creo que así se siente el estar aquí compartiendo, hablando de estos temas que nos ayudan a crecer a todos. Entonces, mi pregunta, ¿cómo acceden las personas a los Veggie Dollars? ¿A mí? Ah. Bueno, ¿cómo acceden las personas a los Veggie Dollars? Súper fácil. Tienen que escribirnos a nuestra transmisión en vivo, justamente. Si están aquí en la capital, en Quito, Ecuador, pues nos tienen que escribir a la transmisión en vivo y les hacemos llegar cualquier premio. De paso, no solo Veggie Dollars, tenemos también pasaportes, tenemos desayunos, almuerzos, cenas para dos, para tres. Bueno, tenemos varios premios, así que por favor, están todos invitados a que nos escriban en la transmisión en vivo. No se olviden. Nosotros somos Ser Más Animal y este proyecto también va ya más de 8 años aquí en el país, y justamente promoviendo los derechos de las comunidades, los derechos de la naturaleza y los animales. Saraswati Rodríguez, bienvenida, qué bonito tenerte aquí en la cabina. ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, gracias. Disculpen, fue un poco caótico la llegada, pero llegué. Como les decía, siempre una alegría estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Qué bonito. Y bueno, justamente con un tema súper importante, Steffi, sí, que es la alimentación sustentable, ¿no? Acá, sostenible en el país. Y pues Saraswati, una de las pioneras en este país, por cierto, me cabe recalcarlo, sobre alimentación, sobre conciencia, sobre protección de derechos, también sobre feminismo, también desde un ángulo bastante, bastante especial y bien marcado. Pues bienvenida primero, y hablemos un poquito sobre el tema, ¿no?, de la alimentación. Pero antes que todo, cuéntanos quién es Saraswati, qué hace, está soltera, cuántos hijos, teléfono, por favor. Qué chistoso. Vamos a jugar a otra aplicación. yo tengo dos guaguas, la una de 12 años y la otra de 3. Soy de formación antropóloga, pero me he encaminado en un montón de otros espacios que realmente me han alegrado mucho el corazón, el espíritu, y que me han llevado por caminos que han sido un aprendizaje maravilloso. Entonces, cuando nació mi guagua segunda, decidí ser doula y fortalecer un poco el conocimiento que había tenido con la primera, que fue súper intuitivo y súper de experimentación, prueba-error. Y ahí empecé a trabajar sobre temas de alimentación para guaguas, explorar un poco de cómo comer mejor, de qué necesitan los guaguas para crecer, de nutrición, de cómo apoyarles a ellos a que aprendan a disfrutar de la alimentación y demás. Entonces, al principio con la Ari, mi guagua grande, Presente. Fue... Saluda a la cámara, Ari, pero tienes que venir acá. Fue un poco, como les decía, experimentación, ¿no? Venga la motivación. Ajá. Esa es la Ari. Y bueno, así empecé, digamos. También el camino de la antropología me ha llevado a conocer todo este lindo país de Cabo Rabo, digamos. He tenido la ventaja y la suerte de estar en comunidades súper metidas, en lugares realmente maravillosos que difícilmente se logra llegar, y aprender un poco, compartir un poco de ese aprendizaje, de esa vivencia con estas personas, especialmente con las mujeres, ¿no? Sí. Nació también mi interés por trabajar temas de género, temas de feminismo. Todo ha ido como que un camino de la mano, dándome esta posibilidad de vincular las cosas de una forma súper orgánica. Bueno, perdón. Qué bonito. Justamente eso es lo que creo que nos pasa a todos los seres humanos también, ese constante deseo de crecer, de evolucionar y de buscar diferentes alternativas. Qué bueno que ahora en el país y acá, sobre todo en la capital, se esté dando también esta necesidad entre la juventud, ¿no? Con emprendimientos, con más clases, con talleres, ¿no? De aprender de en realidad de todo, porque también para eso estamos los seres humanos. Yo también considero si es bonito tener una especialidad o una carrera, digamos, en fin, pero si nosotros como seres humanos, así como tú, nos podemos pulir entre más conocimiento tengamos, justamente para una formación integral y personal, es bastante interesante, es bastante bonito, ¿no? Entonces, bueno, Saraswati, y aparte de este trabajo de la alimentación, cuéntame cómo tú misma o qué resultados tuviste con tu vida. Steffi, ¿tú tienes alguna pregunta también para mí? Sí, todas las preguntas del mundo. A ver, dale, vamos, Steffi, cuéntame. Yo quiero preguntarte, teniendo en cuenta tu trayectoria o la forma en la que se fue desarrollando esta vocación, ¿cuál es la responsabilidad de alguna forma como organizaciones, ¿no es cierto? Porque ya te vuelves parte de una comunidad, ¿no es cierto? Esta comunidad de consumo consciente y alimentación sostenible. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad frente a las representaciones sociales en el imaginario colectivo? Porque, por ejemplo, las personas consideran que comer sano, una de las cosas que asocian el comer sano tiene que ver con que sea costoso. Entonces tienes que ir igual desvirtuando esas cosas. O sea, yo no creo que tenga por qué estar asociado. Uh-huh. Y en realidad, eso más o menos es la... A ver, comentarles que la idea de la alimentación sostenible es justamente tomar lo que necesitamos para nuestras vidas e ir dejando un poco para nuestras generaciones futuras, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa lógica, hay un montón de elementos que tenemos que tomar en cuenta. La una está relacionada con el tipo de consumo que hacemos, que está relacionada con esto que tú decías, ¿no? Un poco la responsabilidad que tenemos hacia ese grupo de gente que está interesada en cambiar la forma de vida, la dinámica que tenemos actualmente. Entonces, está vinculada el cómo vamos cambiando esos patrones de consumo, ¿no es cierto? Es súper importante esta lógica de cambiar el patrón de consumo, porque muchas veces básicamente comemos lo que está a la mano, pero no tenemos claridad de las implicaciones que eso tiene en nuestro cuerpo, en nuestro bienestar, en nuestro estado energético. Muchas veces es como que, ay, qué cansado me siento, no sé qué. Y es como, pero ¿qué estás haciendo? O sea, entonces, lo primero me parece es que hay que empezar a cambiar esos patrones de consumo en términos alimenticios. La otra es que esta lógica de la alimentación está vinculada también con el manejo y uso de algunos químicos que tienen implicaciones importantes en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y esos químicos están soltándose de muchas maneras en los alimentos, en la forma en que producimos y también en la forma en que empacamos las cosas. Ahora nos hemos vuelto una sociedad tan facilista que básicamente abrimos el envase y comemos. Yo tenía un amigo súper querido que de pronto comía todos los santos días enlatados. Entonces llevaba el almuerzo un enlatado que básicamente se calentaba y comía. Yo era así como... ¿En serio? O sea, te vas a enfermar. Es una cosa que no en ese momento tiene implicaciones, pero que de hecho a lo largo del tiempo tiene claro. Implicaciones. Y francamente, la idea es tratar de tener una mejor vida en todo sentido. La otra cosa que es clave cuando hablamos de alimentación sostenible es que tenemos que saber de dónde vienen estos alimentos que consumimos, ¿no? Porque a veces resulta que comemos productos que se han mandado un viaje literal universal o sea, que se han venido del otro lado del mundo porque son súper baratos, pero no tomamos en cuenta todas las implicaciones que eso tiene en términos de contaminación ambiental y en términos de impactos con relación al cambio climático, impactos negativos. Entonces hay gente que de hecho compra cosas de China que son súper baratas y que terminan teniendo relación con lo que les decía antes, ¿no es cierto? Consumo, plástico, un montón de empacados, un montón de químicos en nuestros alimentos. Otra cosa que es importante es que debemos promover el consumo local. El consumo local, justo lo que tú decías, Archana, por suerte hay un montón de gente que está interesada en ese consumo, que está cada vez buscando más opciones de tener cosas que sean no solamente nuestras en términos de ancestrales, sino que sean producidas aquí, que tengan esa posibilidad de impactar de manera positiva a las personas que las producen, a la economía, exactamente. Y de hecho, qué bueno que tomas ese tema, porque bueno, nosotros sabemos como ecuatorianos también, o sea, este país es uno de los más, si no es el primero, llegará a ser tal vez el segundo más megadiverso del planeta, ¿no? Entonces nosotros acá en Ecuador tenemos como esa bendición, sí, de poder sembrar hasta en los árboles, y ahí en el árbol crece, al lado, pero crece. Entonces sí sería bastante interesante también que nosotros como ecuatorianos en un futuro, y ojalá la mayoría, nos podamos formar en esa, en ese sentido de entender que nuestra tierra da para todo. O sea, yo entiendo ahora que hasta tenemos fruta yaca, ¿no? Ya la siembran en el oriente, cuando la yaca antes era un mito, y ahora ya la siembran en el oriente. Hay flor de Jamaica en el Ecuador, o sea, sí hemos traído otras especies, ¿no? Siempre tuvimos, en realidad. Pero siempre lo hemos que tenido. Pasa es que hay ciertas cosas que no se llamaban igual, y que como no eran muy comerciales, digamos, entonces no conocíamos. Entonces la flor de Jamaica es del hibisco, yeah, y antes no lo usábamos como tal. Entonces muy pocas personas conocían el hibisco, y de hecho yo me acuerdo que mi abuelita me hacía té de hibisco, pero no todo el mundo conocía qué mismo es. Entonces no, yeah, no había procesamiento de esa flor de Jamaica, etcétera, etcétera, sino que se consumía fresca. Y la flor de Jamaica fresca tiene un sabor muy, muy fuerte, muy aromático y muy alimonado, digamos, como muy acidito. Y tiene una forma lindísima. Entonces antes no sabíamos los beneficios que tenía, ¿no es cierto? Entonces hay algunas cosas que también tenemos que ir mejorando y tenemos que ir recuperando. Porque, como tú decías, tenemos una diversidad en términos de productos que se pueden comer, que se pueden procesar, que se pueden mejorar, pero no siempre sabemos cómo hacerlo. Entonces sí tenemos que seguir explorando. De hecho, hay algunos productos, algunos proyectos que se encargan como de abrir mercado a esos nuevos productos. Y es bien interesante todas las cosas que nos hemos perdido, que no sabíamos claro, que existía. O sea, yo me refiero, igual también viví en Perú un tiempo. Perú y Ecuador, Bolivia, Colombia, también tenemos como esa franja para poder tener una, sobre todo Ecuador y Perú, tenemos tanta variedad de cosas, pero en serio, chicos, tenemos tanta variedad que es imposible no negarse a ser vegano o vegetariano acá. O sea, es imposible. Acá nos pueden crecer las verduras y vegetales que queramos, podemos sembrar todo lo que tenemos, hay especies, hay frutos secos, o sea, tenemos de todo, ¿no? Y sí sería bonito que nosotros como ecuatorianos aprendamos un poquito más sobre nuestra alimentación. Pero de hecho no nos ha ido tan mal, ¿no? Considero que en Ecuador, por ejemplo, por haber vivido afuera también, no tenemos tanto sobrepeso, ¿no? Como que, digamos que el promedio de ecuatoriano tenemos un peso más o menos. Hay lugares en donde hay problemas serios de desnutrición infantil. Hay índices súper altos de desnutrición infantil y está relacionado con la forma de vida que tenemos. O sea, básicamente llega, amanece, le das de comer lo que buenamente caiga, que es básicamente leche con cereal, sin pensar mucho, y luego, ¿qué le mandas a la escuela? O sea, a veces nosotros nos quedamos así, sin, tratando de no juzgar, pero es como, caramba, lo que come esta familia. O sea, no sé si se han dado cuenta, pero cuando uno está en el supermercado pagando, tú empiezas a chequear lo que la otra persona tiene. Entonces, realmente, hay familias que compran básicamente plástico. Entonces compran juguitos, ¿no?, de estos que son llenitos de azúcar, en Tetra Pak, no sé qué, compran papitas fritas. Y es la mega compra, ¿no? Es la mega compra. Es lo máximo que te puedes llevar del súper. Así claro, sí, me parece bien. Irónico, super, viviendo aquí, me parece bien irónico. Hay tantas cosas que les puedes mandar a las huevas, y también con este mood tan maternal que yo tengo y vivo. Estoy metida en un montón de grupos de mamás, Y hay un montón de mamás que, por ejemplo, en Facebook hay uno que tiene 4,000 personas y que dicen, ¿alguien puede recomendar algo para mandarles de lunch a mis huevos? Ya no sé qué hacer. Pucha, hay millones de cosas que les puedes mandar a los huevos para comer, pero piensa más allá del cuánto me voy a demorar. Hay que ponerle un poco de trabajo, sí, pero también hay que pensar que estás nutriendo un cuerpo que está en crecimiento. Claro. Y que esa alimentación tiene relación directa con su físico y con su desarrollo intelectual. De hecho. Entonces, es nutrición integral, pero la gente no se da cuenta y piensa en el qué pereza, cómo hacemos, no sé qué, no sé qué. Este cuento, o sea, bueno, creo que gracias a la generación también de nosotras. Bueno, yo vengo de un hogar en que mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana, no sé si la tuya, pero para la mamá apoyarnos en la escuela, para dejarnos la comidita, para hacer la parte de la colación, ¿no? Y ese momento vivido, yo creo que de algunas generaciones acá, en Ecuador sobre todo, es bonita porque en el tiempo antiguo la mamá sí se preocupaba, pues, ¿no? De hacerte el sanduchito, de cocinarte esto, aquello, de hacerte un jugo. Para las mamás de la sierra, el chocho, el tostado, la colación, o algo que tenga que ver justamente con algo más alimenticio, ¿no? Versus lo que yo también he visto ahora, que es en la lonchera, el dorito, la papa frita, el jugo de tarro, y ay, no, Dios mío, o sea, yo digo siempre, uno estar agradecido por lo que tuvo, por la formación que tuvo, y eso tratarlo de replicar en un futuro. Véngase para acá. Venga a decir cómo es un lunch. La Ari está levantando la mano. aquí, ¿qué es? En ese micrófono, amor. Por favor. Ari. Para que hable. No totalmente. A ver, pero como quieras. Hola, me llamo Ariel, pero en mi escuela ahí presentaron con unos plásticos, con una funda de plástico. Vimos en las basuras, porque en mi escuela hay llamas que estaban comiéndose y ahí un día elegimos que todas las cosas de plástico elijamos para poner en una parte de reciclada. Separan los desechos. Uh-huh. Por ejemplo, los niños están bien conscientes de qué es lo que quieren consumir. Los niños siempre te van a pedir fruta y tú eres el que en realidad puedes deformar esas necesidades. Los niños siempre tienden a pedir exactamente lo que quieren y tú eres en realidad el que no está a veces escuchando. Uh-huh. O sea, los niños saben tener bien claras las cosas. Porque a veces los adultos nos dejamos obnubilar por otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, esto de los alimentos y de la alimentación ahora está muy relacionado con temas de clase y de posibilidades económicas. Cuando resulta que, como tú decías, gran parte de los alimentos que son súper sanos, que aportan un montón de beneficios... No tienen por qué venir del súper, o sea, no tienen por qué estar ahí. Sí, están en los mercados, de hecho, ¿no? Sí, pero el tema es que no sabemos cómo cómo procesarlos, qué hacer, lo que les decía, ¿no? Y ahí sí, lo que dijiste, Achan, es súper bonito. Yo me acuerdo que mi mamá sí se trabajaba nuestros lunch y de hecho éramos de los pocos guaguas que llevábamos otra cosa. Nosotros crecimos vegetarianos, mis hermanos y yo, y mi mamá nos hacía un montón de cosas súper ricas, que era muy chistoso, pero todos los guaguas se nos ponían atrás a vernos comer. Ah, la típica. Sí, también como estupe. Que, ¿qué trajiste? Yo me acuerdo, sí. ¿No? Me quitaba, ¿no? Sí, porque los otros guaguas en realidad, ya, o sea, esto y no porque tú comías lo que tú querías y la cantidad que tú querías, a ellos ya se les acabó también. O te querían cambiar papas o algo por lo que tú estabas comiendo, ¿no? Claro, y al final cuando uno es guagua, digamos, de hacer la golosina, ¿no? Pero claro. Pero sí es cierto que tienes esa posibilidad de elegir otras cosas y de probar otros sabores y de aprender de texturas, de colores, de sabores, de combinaciones, de un montón de otras cosas que son divertidísimas además. Entonces, parte de esa responsabilidad que tenemos, yo creo que es apoyar a que la generación siguiente... Yo tengo la esperanza de que esta generación ya sea la que tenga cambios, pero si no... Sí, ya sea más pruebas. La generación que viene, creo que nos vamos a estar creciendo con otro chip y eso es lindo. Claro. Eso es lindo porque vemos nosotros en la cotidianidad y la Ari, por ejemplo, es súper pilas y nos da... Y me ayuda muchas veces a darme cuenta de cosas que me olvido. Entonces, vamos a comprar algo y es, ¿trajiste funda? Sí, traje. Entonces, tenemos nuestras bolsas en el carro... Claro. hacemos nuestro esfuerzo de cambio cotidiano. Hay algunas cosas que sí a veces ya se nos escapan de las manos, como por ejemplo necesitamos bolsitas para recoger los desechos de mi perrito, pero ¿qué más hacemos? Hasta encontrar otra cosa, llegamos a tener un poquito, algunas bolsitas, igual buscamos reutilizar las bolsas para llegar a que sean como el último desecho de eso que les acabo de contar, pero siempre estamos como que buscando otras alternativas. Entonces tenemos termos, tenemos nuestros envases para llevar comida, para recoger cosas, para tenemos también nuestros vasos para las fiestas de cumpleaños, que son un gasto loquísimo, absurdo. No sé si alguna vez han vivido una fiesta infantil. No, sí, pues, pero, no, es, mucho, sí. Pero es una locura, o sea, la cantidad de plástico que se pone en una fiesta infantil es realmente terrible. Y bueno, ahora sí vámonos con una canción. Vamos a un corte, ¿no? Vamos con una canción y ya regresamos, estamos súper entretenidos. Cállate, yo me puse. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla. David Hume. Homenaje por los 50 años de trayectoria artística y pictórica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo Caminos invitan a usted al homenaje y condecoración al mérito cultural del maestro Antonio Arias. El martes 30 de abril a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Acompáñenos, la entrada es libre. Festival Sonamos Latinoamérica, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La raíz del pueblo. Con la participación de agrupaciones de Colombia, Argentina y Ecuador. Urupies Dúo, Bambú Dúo, Mario Martínez, Karina Clavijo y las Damas Juanas, Joaquín Armas, María Tejada Trío y Zona Gaitera. Nos esperamos juntos para disfrutar de fandangos, huaynos, rítmicas argentinas, cumbia, marimba, pasillo, vals francés, música montú. Con instrumento de interpretación de acuerdo a cada región. El miércoles 1 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Donación sugerida $5. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en la cabina de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el programa Ser Más Animal. Estamos con Archana y con Saraswati Rodríguez. Quiero enviar saludos a las personas que nos siguen en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live, a todos los radioescuchas en la frecuencia de radio. Un saludo muy especial para Navadir, un beso, y también un saludo para Cristina Álvarez. Gracias por seguirnos. ¿Algo más, Raza? Archana, saludos. Sí, saludos especiales a toda la gente que siempre está conectada, que retransmiten el programa también. Bueno, a la gente en México, justamente al colectivo de Pachamama News Bio, le mandamos un saludo justamente a Dorian. Gracias por estar siempre pendiente de nosotros y retransmitir los programas desde tu medio de comunicación. También un abrazo especial a todos los amigos, en este caso a la gente de Ánima Libre, también aquí en Ecuador, que siempre somos un colectivo también de contacto y de apoyo entre nosotros. Pues gracias, Ánima Libre está en Chile. De hecho, yo estuve compartiendo también con la gente allá en Chile. Les mando un abrazo en Chile también y aquí en Quito, Ecuador, por estar apoyándonos. A Tatiana Rivadeneira, sobre todo una de las representantes de Ánima Libre, gracias por estar aquí. También quisiera mandarles un saludo especial, vuelvo y les repito, a la gente. El día de hoy estamos con un evento muy interesante en la avenida, en la calle Janes Pinzón y avenida Colón. Vamos todos a la identidad. Diagonal justamente al Hospital Vaca Ortiz aquí en la capital. Es un evento totalmente gratuito para todos, a los chicos en los controles, toda la gente que quiera venir, es totalmente gratuito. Va a haber festival de parkour con los chicos que hacen parkour también, esto de saltar las paredes, de hacer piruetas, festival de parkour, música reggae en vivo, festival de gastronomía vegana y vegetariana. También alterno a eso hay otros eventos como por ejemplo música de sanación con cuencos. Viene mi querido profesor de hace 20 años, me refiero, y hasta se me acaba de ir el nombre, justamente, él va a venir a tocar la cítara también acá. Me refiero a, ¿dónde está mi querido profe? voy a dar el nombre justamente a Claudio Durán. Él es un músico argentino que estuvo hace, ya está 20 años por lo menos acá en el país, y pues le mando un abrazo a Claudio, y él va a estar también tocando la cítara, este instrumento de la India, también con un concierto alterno a las otras actividades. Así que les invito, también va a haber meditación, bhakti yoga, un foro ecológico, también hay taller de ciclicidad femenina, clase magistral de yoga, parkour extremo, como ya les dije, teatro, también va a haber cita, meditación en la cítar, rap consciente, música en tarima también, música electroandina también, y meditación en el niño interno. Esto también es otra actividad. No se olviden de venir, totalmente todo gratuito. Nosotros como comunidad en todo el mundo tenemos la suerte y la buena energía del universo de que todo lo podemos hacer siempre gratis, y eso es hermoso. Entonces, para toda la gente que quiera conocer acerca del Centro Cultural Identidad, del Centro Cultural Govindas, pues vayan, están cordialmente invitados a conocer todas las actividades que hacemos. El día de hoy es la fiesta muy especial, el cumpleaños de Sri Sri Gaur Nitai, así que todos invitados. Y a nuestros seguidores y radioescuchas, envíen mensajes a la transmisión en vivo para que puedan acceder a pasaportes de la Revolución de la Cuchara, Veggie Dollars, y también tenemos desayunos, almuerzos y comidas. Y en cenas. Yo voy a promocionar de paso un masaje relajante para bien, una persona. Les puedo dar ese premio. De hecho, porque, bueno, de paso les cuento. Mándale un mensaje a la Arjana. Entonces tienen que saludarle a la Arjana para el mensaje. De paso. ¿Qué me puedo ofrecer para ese mensaje? Sí, les cuento. De hecho, también estuve terminando el día de ayer mi primer módulo en masaje y cosmética también natural, artesanal. Así que voy a anotar un masaje relajante con frutas a la persona que nos escriba en la transmisión en vivo. Así. ¿Y qué tienen que poner? Tienen que poner masaje con frutas. Hola, quiero el masaje Archana. Jenny también. Bueno, Jenny también, la gente que me conoce con mi nombre biológico, Jenny. Entonces ahí me pueden escribir y me pongan, yo quiero el masaje con frutas. Así que se los voy a dar yo también como incentivo. Así que anoten. Ya, entonces continuemos con nuestra entrevista o nuestra charla muy amena. Entonces, creo que el hilo conductor de todo esto es hablando desde mí, la maternidad, ¿no? O sea, parte ahí, creo. Y eso, cuéntanos un poco cuáles pueden ser como que los hitos que fuiste notando dentro de tu proceso. O sea, si bien es cierto, tenía que ver con nutrir a las nenas, a la Ari. Entonces, ¿cuáles fueron otros de los pasos para ir como avanzando y luego llegar a este punto? Así. A ver, les cuento que yo empecé en realidad con este interés por los temas maternos cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura hace un montón de años ya. Y estuve trabajando durante 6 meses en unas comunidades en la zona de San Pablo del Lago. Delicioso. Trabajaba con parteras y la idea era que buscábamos conocimientos, sistematizar y valorizar un poco los conocimientos ancestrales de las parteras con relación al parto y al puerperio. Las parteras también tienen muchos conocimientos con relación al cuidado de los bebés, a la asesoría de lactancia y un montón de otros términos y procesos que ahora nosotros tenemos como nombres técnicos, pero que para ellas ha sido esta lógica de acompañar. Es la cotidianidad. Ajá, es el acompañamiento a las mujeres, ¿no es cierto? Son mujeres que acompañan a mujeres y ha sido bien interesante. Ahí empecé, digamos, varios años después como que me reconocí en ese espacio, reconocí lo que buscaba, lo que estaba haciendo, lo que me interesaba. Y fue bien lindo tener esa posibilidad de entender la lógica de por qué parir como paren las mujeres indígenas, de por qué la libre movilidad, de por qué los masajes, de por qué el calor, de por qué el oscurito, varias de las formas en que nacen los huevos indígenas, y que ahora de alguna manera son vistos como que no son de la forma más segura, más saludable, aséptica. Exactamente. Ajá. Entonces realmente fue bien interesante con la Ari. Yo tuve 36 horas de labor de parto en un hospital en Estados Unidos y fui violencia, fui víctima de violencia obstétrica. Realmente, en Estados Unidos, qué miedo. Realmente no me di cuenta hasta que nació mi segunda guagua y fue muy duro eso. 36 horas de labor de parto atada a una cama con epidural y con pitocin fue realmente tortuoso. O sea, realmente fue bien difícil. Llega un punto en que uno ya no sabe parir en otro idioma. Entonces resulta que empecé a hablar en español porque ya no podía expresarme en inglés. Pero fue bien duro, digamos, estar solos en ese espacio distinto donde todo es súper aséptico, donde todo tiene que estar bajo regulaciones, donde todo es como la medicina del miedo. Entonces eso también ha marcado mi existencia, digamos. Entonces ahora soy parte también de un grupo de mujeres maravillosas que se llama El Parto es Nuestro y promovemos la eliminación de la violencia obstétrica como parte de esta lógica de la conciencia también. Somos un grupo de mamás que hemos vivido partos difíciles, partos maravillosos, partos sanadores, que ahora acompañamos a otras mujeres, a otras mamás que están interesadas en encontrar esa o recuperar esas otras formas de dar a luz, ¿no? Y de tener esa posibilidad de decidir sobre cómo quieres hacerlo, cuándo y con quién también, porque muchas veces hay esas dificultades de que tienes como que muchas restricciones de quién te puede visitar o acompañar. Entonces, con este grupo que les contaba, se logró incidir en la ley y en el Código Orgánico de Salud para en la ley de parto humanizado. Entonces, ha sido también un vivir interesante, una experiencia muy interesante. Y de ahí fui explorando también todo esto de la alimentación a través de lo que se conoce como el baby led weaning, que es la alimentación autoadministrada, es decir, que los huevos desde los 6 meses comen en pedazos, no comen papillas. Yo empecé con la Ari cuando ella nació, todavía no había como esta teoría, sino fue un poco... Era una noción tuya. Sí, más bien fue ella que me iba haciendo lo que tú decías, ¿no? Los niños te... Ella se negó a comer papillas y escupía todas las papillas y fue como, chuta, ¿y ahora qué le damos de comer? Entonces, con mi papá siempre nos hablaba de la pedagogía Waldorf y empecé a explorar un poco de todas estas posibilidades de los guaguas de aprender jugando. Entonces, le empecé a dar cositas para que juegue en su mesita. Entonces, a ella le gustaba comer las cosas enteras desde su mesa y masticar. Entonces, digamos que con ella hicimos algo mixto. Y ahí aprendí que los guaguas pueden comer desde muy chiquitos. Y bueno, después ya como que juntando eso con la práctica, con la teoría... La razón por la cual a los huevos les gusta eso es porque están explorando sus sentidos. La alimentación es una exploración de los sentidos. Entonces, te permite el desarrollo psicomotriz, te permite el desarrollo del tacto, el desarrollo del gusto, el desarrollo del olfato. Cada alimento, su color, es un desarrollo visual también. Es impresionante cómo a veces no nos damos cuenta que los bebés están aprendiendo y absorbiendo desde el principio todo. Claro. Entonces, esta posibilidad de que coman ya diferente, con una lógica más ya de haber entendido, de haber aprendido, de haber leído qué significa esta administración autoadministrada, fue un cambio súper importante en la vida. Y después empecé... Perdón, querías preguntarme. Ah, no, está bien. Bueno, sí, también de paso, ya que estamos hablando de alimentación sustentable, cuéntanos cómo vas con tu proyecto de la quilla. Ya, ahora sí comencemos con el tema fuerte. Cuéntanos. Ya nos vamos. Cuéntanos. Ya no quiero hablar de eso. A ver, realmente ha sido todo un reto. Decidimos cambiarnos de local a un local que está más cercano al Mariscal. Ese fue un proyecto pensando en justamente poder promover y compartir el conocimiento y el aprendizaje que he vivido con otras personas. El dar esa posibilidad de contar con alimentos que sean orgánicos, que tengan un rastro, digamos, en términos de saber de dónde vienen, quién los produce, todo, de valorar todo el trabajo que hay atrás. La mayoría de la gente que nos deja productos a nosotros son organizaciones o son productores a quienes conozco, digamos. Todas las cosas que usamos tienen una cara atrás. Hay muy pocas cosas que en realidad tengo que comprar en los supermercados, pero hago constantemente el esfuerzo de buscar otras alternativas. Entonces, ha sido todo un compromiso de exploración, de investigación, de compartir este conocimiento, como les decía. Y estamos ahora en este nuevo espacio, que es un espacio bastante más grande, igual basado en los varios pilares que les había contado, la reducción del plástico, el respeto y el derecho, el respeto a los derechos tanto de los animales como de los otros seres humanos que nos rodean, la posibilidad de apoyar al consumo local, a las organizaciones de mujeres con las que trabajamos, a los colegas que están empezando sus proyectos artesanales, que a veces es muy difícil encontrar espacios para comercializar. También buscando que sea un espacio familiar, un espacio materno-infantil, donde tengamos las posibilidades también de conversar en sororidad, en paz, en armonía. A veces nos pasa que tenemos que salir a comer a algún lado y es súper difícil. Es todo un reto. Es todo un reto salir a comer con los guaguas y no tener una posibilidad de que ellos estén tranquilos también entreteniéndose y disfrutando de lo que hacemos. Entonces hemos buscado mantener toda ese enfoque desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿dónde están ubicados? Exacto. Estamos en La Pinta, 730, entre el... No, ya... Mi ayudante me hizo confundir la dirección, perdón. La repito, es La Pinta, es 730, entre Almagro y Reina Victoria. Entonces, este es un espacio que está en un edificio rosado grandote y que lo van a encontrar. Es bien acogedor el espacio, está decorado con las manos amigas también, con las manos de algunos artistas amigos y amigas que han colaborado mucho en este proyecto. Los muebles, de hecho, son hechos por un carpintero que es una persona maravillosa, que también nos ha acompañado en el diseño inicial de la quilla en el otro local y ahora también nos está acompañando. Y de mi amiga Gabirú, que es mi amiga desde que estamos en el colegio, compartimos este gusto por la maternidad, es artista. Y nos ha ayudado a diseñar un montón de cosas. Cuando vayan al local van a encontrar sus detalles, su toque, lindísimo. Y así, un montón de amistades lindas que han estado acompañándonos en este proceso. Entonces ha sido bien bonito también. Alimentación vegana, ¿verdad? Alimentación. Nosotros hacemos alimentación vegana en la mayoría de nuestros platos. Hay un 20%, diría yo, de platos que tienen lácteos. Hay mucha gente que todavía se asusta con el veganismo, que de alguna manera le incomoda todavía el hecho de pensar. Deben asustarse con respecto a lo que ellos van a consumir y lo que prefieren consumir, pero no creo que haya una como repulsión en realidad, una imagen, sino que es como cierto apego así por ciertos gustos, es algo así. Claro, es que realmente sí. Realmente en un local como un restaurante tú no controlas el público que ingresa, digamos. Entonces hay gente que no tiene ni idea de qué significa veganismo, qué significa el vegetarianismo y que entran porque pasaban por ahí y que cuando ya les cuentas, cuando les explicas un poco cuál es la razón por la cual promovemos el veganismo y el vegetarianismo, entonces se empiezan a cambiar. En realidad empiezan a cambiar su perspectiva y les cuento que en el local anterior el 80% de nuestros clientes no eran ni veganos ni vegetarianos, sino que lo que buscaban era una alimentación sana, buscaban una alimentación que sea deliciosa, que sea diferente, porque además no cocinamos el típico arroz con menestra, para serles franca, sin ánimo de desmerecer para nada, sino que también buscamos una alternativa de que la gente pueda saborear todo lo maravilloso que tenemos en este país. Claro que sí. Y bueno, ya concluyendo prácticamente el programa, nos quedó corto el tiempo, vamos a hacer la invitación nuevamente a Saraswati para que nos acompañe. Pues no se olviden de visitar, por favor, La Quilla, restaurante vegano y vegetariano aquí en Quito. Así que, Saraswati, para despedirnos, porfa, ayúdanos con la dirección de nuevo y pues ya nos vamos. Muchas gracias. Estamos en La Pinta, 730, entre Reina Victoria y Almagro. pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como La Kira y Co. Tenemos algunas ofertas y algunos eventos que se nos vienen. Tenemos la gran inauguración oficial, porque si bien hemos estado atendiendo, pero no tenemos, no hemos reinaugurado, digamos. Pero vamos a hacer una fiestita para que conozcan nuestra propuesta. Ah, bueno, ahí también cantamos. Bueno, ahí tenemos que hacer varias cosas. Sí, claro que sí. Claro que entonces, sí. Bueno, entonces nos estamos despidiendo. Esto fue Ser Más Animal. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias, chicas. Placer.